Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Crónicas de Jerusalén es una novela gráfica de Guy Delisle, autor canadiense de raíces francófonas, quebequiano para más señas. Quizás de ahí le venga la querencia por la BD, que se centra principalmente en la autobiografía y más concretamente en sus experiencias en países extranjeros. Vivencias estas que toma acompañando a su mujer durante periodos de tiempo más o menos largos, pues ella es trabajadora de Médicos Sin Fronteras, la conocida ONG. Así tenemos otras obras suyas por descubrir, como son Pyongyang, sobre la capital de Corea del Norte, Crónicas Birmanas o Shenzhen, ciudad de la República Popular China, y más recientemente Escapar, título este último que no se centra en su figura, sino en las vicisitudes que sufre un rehén, y que por cierto es un título que tenemos en el punto de mira desde Radio Bertoldo. Todos ellos se pueden encontrar en Astiberri, la editorial vasca puntera en novela gráfica. Jerusalén, o Crónicas de Jerusalén, es un cómic largamente ansiado por un servidor, lo reconozco, ya desde que salió. También porque no había leído nada de Guy y me atraía a ver lo que hacía, cómo desarrollaba el factor autobiográfico, y también porque una frase de mi amigo Pablo Barreiro resonaba en mi cabeza cual martillo percutor contra el yunque de la curiosidad, y es que es jodida la curiosidad. La frase era algo así como: tengo ganas de leer Jerusalén por saber cómo va a posicionarse un claro occidental, aunque canadiense, dentro del conflicto árabe-israelí, porque ahí sí tiene que mojarse. Sin duda, esta es una premisa sustancial y muy importante que nos puede acercar al cómic, no es para nada menor. Se trata de un cómic extenso, 336 páginas a color, un tratamiento del color, por cierto, muy peculiar y muy elegante. Se eligen tonos grisáceos para la mayoría de situaciones, tan solo apoyados por ciertas notas de color disonante cuando el autor quiere resaltar algo especialmente trascendente o chocante. Las noches son tratadas de igual manera, con azules oscuros intensos que ambientan maravillosamente la historia. El choque cultural y todas las peculiaridades de Jerusalén, Tel Aviv, Ramallah, Nablus, etc., están secuenciados en el libro como una ristra de vivencias del autor desde que llega a Tierra Santa. Los capítulos se dividen en meses, de agosto a julio, todo un año, de aventuras más o menos interesantes en estos parajes. Y digo más o menos interesantes, ya que los pasajes del libro van desde los más sosos acontecimientos que vive el autor hasta interesantes episodios desde el punto de vista etnográfico, típicos de una cultura y una mezcla de culturas tan distintas a Occidente. El ambiente es opresivo, la lectura logra transmitírnoslo, y las bellas imágenes de ese muro de la vergüenza acrecientan la sensación todavía más. Y por eso respiramos hondo cuando el autor viaja por una u otra circunstancia a lo largo del año a otros rincones fuera del país. Es una sensación de alivio muy bien lograda. No me resultaron así muy gratos los minicapítulos que se suceden a veces con demasiada frecuencia, sin realizar una transición típica de una continuidad en la narración. Además, introducidos con pequeñas cortinillas que cortan el ritmo de lectura y a veces demasiado insulsos para poder resultar interesantes. El conjunto, sin embargo, es bueno y deja buen sabor de boca. Deja incluso ganas de leerlo otra vez más. Sin duda, es un cómic que invita a visitar Tierra Santa y ver de primera mano lo que pasa en esta parte del mundo. Es bonito ver que para la portada de cada capítulo el autor ha utilizado hojas propias de su cuaderno de apuntes, cuaderno que irá rellenando en su tiempo libre durante todo un año en Jerusalén. Su tiempo libre, o más bien su tiempo de trabajo, pues efectivamente es su trabajo, el trabajo de un dibujante. muchas fiestas sagradas, tres religiones en permanente conflicto, distintas opiniones, el autor, eso sí, siempre toma partido por la objetividad y se limita, como buen cronista, a exponer hechos y opiniones de otros, ajenos a su persona. Así, descubrimos el pensamiento de todo el mundo alrededor del conflicto, desde judíos ultraconservadores hasta musulmanes palestinos, pasando por samaritanos o católicos ortodoxos. Somewhere to the east, the sun is stirring, starting to light up the sky, and I'm lying here reliving the last few. Solo una espinita se queda clavada en este relato: la imposibilidad del autor de acceder con un salvoconducto a la Franja de Gaza, una frustración que magistralmente se hace patente de manera recurrente en varias fases de la lectura y que indudablemente consigue el efecto deseado en nosotros, lectores. Ha sido un viaje de Opira Andargallo para Radio Bertoldo. Leave a bad taste in your mouth. I thought that we could, I thought that we would, I was mistaken.